cara a cara y pagues de una vez todas las horas de mi infierno en llamas. Manzanal, Malus pumila, Malus domestica, Manzanal, Manzaneiru, Manzanu, Manzaneiru, Pomar, Pumar, Maceiro, Manzaneiro, Mazaeiro, Mazaneiro, Pumarada, Manzanal, Manzano, Maceira, Pomier comuné, Afel, Common apple. Etimología. Malus, del griego melón, manzana. Pumila, del latín pumilus, tocantes al porte chaporretu del árbol. Descripción. Arbolín planicaducifolio hermafrodita de 10 a 12 metros de altura. Cortella gris escamoso y cañes con borra. Fuelles simples, alternaes, ovalaes y serraes de base arredondeada, ligeramente tomentoses pela facha pero densamente pelembés. Flores de color blanco o blanco rosaes, axuntaes numbeles con pedúnculos llanosos. Florez pela primavera entre abril y mayo, avegaes en antes dependiendo de la variedad. El fruto y la manzana. También mazana, manzá o mazá, más o menos globosa, grande y col pulgu de color variable, de verde a colorau. Ye un pomu comestible de tastu dulce o ácido. L'interior, l'endocarpiu, que ye onde tal les pebides, recibe el nome de moxicu, también muxicu o moxicu o muxicu o caspia. Polinización entomógama. Ecoloxía. Ye un árbol cultivado polos sos frutos dende muy antiguo, faciéndose davezu montes en xeves. Supónse que foi una cruz entre el manzanal muxín con otras especies procedentes del suroeste asiático. Y especie becera, recibiendo el nome de zurtiau, aquel exemplar que da cuando los otros non. Etnobotánica. La manzanal ye per apreciada polos sos frutos, de gran valir culinario, y de los que se faen conserves, dulces, confitures, xarabes, asina como zumes, bebidas non alcohólico, sidra y licores. Les manzanes son riques en vitamina C y poseyen propiedades terapéuticas generales, lo que fae que sellan en camentaes como melecina. La madera ye homoxéneo y compauto, pardo o colorao, que fiende al secase, empleándose en ebanistería, tornería, escultura, talla y grabación. También sirve para fabricar mangos de aperios, piezas deportives y truébanos. Muy bon combustible. Al rodio la manzanal, y por extensión de la sidra, también sidre, desendolcas en Asturias un complexo proceso que caltria na más yon xanza antigüedad, en el que la cultura asturiana amuesa uno de los sos rasgos más peculiares, que llega incluso a desbordarlo y dinamizar otros ámbitos sociales y económicos. Tanto a mediados del siglo XX, en franca recesión, inclusive, a punto de desaparecer por el abandono del espumaraes, la sidra sigue un guaño por fortuna presente en multitud de actividades. Los amagüestos, chigres y espiches son eventos de primer orden en la sociedad asturiana que, si case, tiende a individualizarse y dixebrase en la esfera urbana de un elemento indisoluble como yela nuestra lingua. Así no podemos escaecer la sustitución del llagar por bodega, tomar sidra por tomar unas sidras, culinos por culines, sidra al duernu por mosto o espicha por cata de sidra. De ellos exemplos simples que sopelexen una perda de identificación cultural que puede llegar a ser irreversible.

Barcelona, su área metropolitana y toda Cataluña, desde los años 80 se hallan inmersas en un apabullante proceso de transformación, fruto del paso acelerado de una economía industrial a una economía de servicios. La fábrica dejó de ser hacía tiempo la fuente primordial de producción de plusvalías en proyecto de la urbanización, y la política de bienestar, pactada con los sindicatos, sucedió a la ordenación territorial pactada con las inmobiliarias y los bancos. El papel de la administración es ahora más determinante. De antigua intermediaria entre el capital y el trabajo se convierte, gracias a un enjambre de empresas mixtas, en principal agente de la remodelación de la ciudad como sede de las transacciones económicas internacionales. La administración ya no trata como antes de armonizar los intereses sociales en provecho de la clase dominante. Ella misma forma parte de la clase dominante. En principio, la desindustrialización llevó las fábricas a la segunda corona metropolitana. Pero una vez acabada esta, de lo que se trata es de expulsar a la población que se quedó, ligada a formas de vida sin interés para la economía, y subsistirla por nuevas gentes acordes con los nuevos valores traídos por el desarrollo tecnológico. Gentes de hábitos ultraconsumistas. Esa es la función que está cumpliendo el urbanismo administrativo. De las 51 operaciones en que se materializa la reconversión urbana barcelonesa, financiadas en parte con dinero público y en parte con la especulación inmobiliaria, unas corresponden a grandes infraestructuras, otras a logística empresarial, otras a proyectos de investigación y, finalmente, otras a reciclaje de barrios y programas ambientalistas. Infraestructuras son el tren de alta velocidad y sus estaciones intermodales, las ampliaciones del puerto y el aeropuerto, y demás intervenciones contenidas en el Plan Delta, el túnel de Horta y el cuarto cinturón, la B40. Las zonas donde emerge el nuevo estilo de los negocios hay que buscarlas en el District Economic, Gran Vía, donde se ubican la ciudad y la figura 2. En el 22 Arroba, en el centro direccional Cerdanyola Sant Cugat, en el nudo de Les Glòries o en Diagonal Mall Forum. Los principales proyectos de investigación son el Parc de Recerca Biomèdica, el Parc Científic de Barcelona y la Asociación Barcelona Aeronáutica del Espai. Para acabar, el reciclaje consiste fundamentalmente en un conjunto de derribos, expropiaciones y desalojos que reciben el nombre de rehabilitación, pero que significan exclusión. Barcelona ha dejado de ser un mercado nacional de trabajo y aspira a convertirse en un mercado internacional de capitales. Barcelona no es una ciudad fabril, es toda ella una empresa. La vivienda misma es una inversión. Por eso, en el lenguaje del poder, los acentos pasan de la producción a la gestión. Los dirigentes no hablan como fabricantes, hablan como vendedores. El discurso de los dirigentes pierde los tonos de desarrollistas y obreristas propios del pasado, puesto que su fuerza ya no sale de la industria ni lo escuchan obreros. Su poder proviene ahora de la reconstrucción del territorio y de una forma espectacular de sociabilidad. Por lo tanto, su idioma es ecologista y cogestionario, es decir, ciudadanista. Se dirige a una clientela de usufructuarios con poder adquisitivo suficiente. Por consiguiente, los mismos que antaño trajeron paternalmente la luminosis ahora anuncian colegialmente la limpieza del tranvía, las depuradoras reciclables y las promociones de ecopisos. Ya no es cuestión de alojar a los pobres recién llegados como sea, como en los años 50, sino de atraer a los pudientes inversores como sea. La ecología no es un derecho, donde reina el capital es un lujo, y como tal una mercancía, solamente asequible a los privilegiados que puedan pagarla. Por eso combina perfectamente con el control social. La ecología urbana pone el despert de la, a la vigilancia. Tanto en la verborrea de la participación y la tolerancia, como en la demagogia de la sostenibilidad, se esconde el proyecto más depredador dado de la historia. Al tiempo que borran la memoria histórica contenida en el territorio urbano, las élites del capital lo reconstruyen a su imagen y semejanza, expulsando a la población que hasta ahora lo ha habitado. Los medios empleados pueden ser indirectos, como los altos precios, la ausencia de vivienda protegida, los alquileres caros, la precarización y la mala calidad del trabajo, o directos, como el móvil inmobiliario, la carga policial y la expropiación forzosa. Los desplazamientos obligados por los mecanismos de exclusión puestos en marcha inducen a la formación de guetos periféricos, donde la miseria queda a salvo de formas foráneas. La táctica es conocida: la pobreza primero se crea, después se exporta. El resultado es la liberación de un montón de metros cuadrados de suelo urbanizable. Desde el levantamiento popular del barrio del Besós, poco antes de los Juegos Olímpicos, y desde la resistencia ocupa al desalojo del cine Princesa, no ha vuelto a haber luchas urbanas de envergadura. Cada vez son más los excluidos que no consiguen quedarse a dormir en Barcelona. Los dirigentes de la ciudad, de los negocios, no tienen delante más que una población atomizada, envejecida y residual, pero aún así el conflicto logra aflorar y los afectados plantan cara a los planes especiales de reforma interior, resistiéndose a su reubicación mercantil, a pesar de las presiones y de la venalidad de la mayoría de asociaciones vecinales. Así lo demuestra la resistencia de los vecinos a la pseudo-rehabilitación del Raval, las luchas en torno al Forat de Berganyola, las ocupaciones o las propuestas de coordinación contra la especulación inmobiliaria, no por hablar de las luchas en defensa del territorio planteadas por toda Cataluña. Sin todavía ser conscientes de ello, los humildes y dignos combates del vecindario plantean la olvidada cuestión social, ese conjunto de problemas cuya solución afecta no solo a los directamente implicados, sino a toda la población que sufre parecidas agresiones, es decir, a toda la población no dirigente. A través de ellas se pone de manifiesto hasta qué punto la dominación interviene en la vida de todos e impone un estilo ajeno. La solución, por lo tanto, tampoco puede reducirse a un hecho concreto, una obra detenida, un desvío de carretera, un soterramiento de vías. No es solución parcial que valga, ha de ser total y basarse en la autogestión territorial generalizada, que no es otra cosa que la gestión del territorio por sus propios habitantes mediante las asambleas comunitarias. Cada conflicto particular, quiera o no quiera formar parte en la guerra de que la dominación capitalista libra contra todo el planeta, y se gane o se pierda, lleva inscrita esa nueva consigna de liberación. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me cuesta el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda, da, da, da. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me ha puesto el maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. Si la acción no es radical es porque no existen condiciones que favorezcan el radicalismo, pero también porque no existen ideas radicales. Hay que participar en las luchas para revelar la naturaleza de la dominación, pero hay que comprender la naturaleza de la dominación para poder luchar eficazmente contra ella. Es necesario, pues, un replanteamiento crítico de las ideas revolucionarias que se han vuelto lugares comunes. Es indispensable desenmascarar la mistificación que acecha en todos los conflictos y batallar siempre por la autonomía de las luchas. Es imprescindible no hacer concesiones, ni contemporizar, ni dejarse llevar por la impaciencia. Es fatal frecuentar a gente sospechosa o dialogar con cretinos. Para construir un mundo a la medida humana hay que rechazar absolutamente la economía y la política, su tecnología, su industria, sus mercancías. Quien realmente se oponga a este mundo deshumanizado ha de saber que se halla en guerra con él y que esta guerra es total. A partir de ahí podrá entenderse con otros afines. El debate sobre las verdaderas causas de la libertad y de la opresión social es hoy en día posible y por consiguiente es posible la organización de minorías en base a acuerdos concretos, pero a condición de aceptar los límites que le impone la situación. Solo el regreso de las asonadas y los motines de la revuelta creará las condiciones adecuadas para la formación de una oposición revolucionaria y la aparición de un auténtico movimiento social. Pero dicho regreso, en parte al menos, ha de ser consecuencia de la extensión del debate y de las prácticas ejemplares que lo acompañen. que va guanyint la pala. Dies nous diràs d'entonties, on és més o més d'entant, farà si aquest just falàvem, o durà fer tu asturiano. Farà si aquest just falàvem, o durà fer tu asturiano. Nací en Oviedo, en Siunu, de 1905, la popularísima calle del Rosal, número 25. En una casa que está todavía ahí, y que se llamaba El Enverjado, porque tenía delante una verja. ¿Sabes de quién era yo vecino? De Paulino Vicente. Si les caléis aquel espero donde yo corría, parecen un paisaje literario. ¿Para qué tan sacáis de la ruta de la regenta? Lo que yo vía con estos güeyos ya era lo mismo que vía ella. Les caes, pero es que corría pipa. La siente con lo que se cruzaba Clarín. Yo no, porque él murió en el 1901, pero los míos pas sí lo conocieron. Mi mamá ya era Juana, la carretona, y mi papá Ramón, el sombrerero. Ramón García del Río. Trabajaba dependiente en la sombrerería de Velasco, ahí encima de Villa, en la esquina que da Altamira, Mon, Rúa y San Antonio, en el mismo corazón de Viejo. No pongas Oviedo, ¿eh? Tú pongo Viejo, que a mí gustame más. Y a la escuela al Fontán Diva. ¿Y sabes con quién me topaba que me daba una perrona todos los días? Con don Policarpo Herrero, un banquero. Ya que el banco de aquella estaba en acá y la Madalena, y yo iba de camino para la escuela, y facíame en el contradizo, y entonces él paraba, se rascame la cabeza y decíame él: hola, Óscar, ¿ya vas al colegio? Sí, señor. Pues toma una perrona pa' una madama, o pa' coñinos, todos los días. ¿Sabes que lleguen coñinos? Pues unos pastes muy riques, dos a la perrona, que vendí en la confitería Modesta. Y la forma, ya te la puedes figurar. Y la mamada, un pastel. Y luego, mira si no conocería gente toda la vida de camarero. Tú mira este carné, que no te creerás que lo tiene cualquiera. Tener este carné significa algo así como ser catedrático. Entre los camareros, significa ser muy buen profesional. Para atender a los reyes de España, me llamaron a mí 5 veces. La primera en el Reconquista, que ya eran príncipes todavía. La primera vez que vinieron a Asturias, en el 1970, y luego varias veces. Si cuando yo trabajaba en sesión en el náutico, de segundo maitre de hotel, trayéme para trabajar conmigo a la brigada de camareros del Palace de Madrid, en el verano, para hacer la temporada, y en el club de regates, también del maitre de hotel, en sesión, y en Ubieu, de maitre de camarero de sumiller. De sumiller, ya para organizar el vino y los licores, lo que mejor conviene a cada sabor y cada comida. Y en Ubieu, trabajé en el Principado, 12 años, y en el club de tenis, y en el Reconquista, y en varios sitios. Con Ramón, el de Marchica, y con Victorero, en el Casablanca, con los mayores profesionales trabajaba. Estando yo en el club de tenis, trabajando, quiso llevarme pa' con él, pa' basear por Europa y por todo el mundo, el marqués del Real Agrado, el mayordomo. Pero no quise, porque pa' mí vivir en Asturias era lo primero, y además porque estaba haciendo también otra labor. Pero esta oscura, peles alcantarilles, secreta y clandestina, y yo en otros yaos, en Madrid, en el Club de Campo, y en Pamplona, y en muchos yaos trabajé. A mí venían a buscarme a casa en coche oficial, para ir a hacer los servicios, de verdad. Yo a lo mejor hacía un vino español en Ubieu, y marchaba volando para Sisión, para un banquete, y luego pitando para Yuarca, a una cena de gala. 5 pesetes por servicio, y nunca admití un real de propina, en si a más de la vida, como para hacerse rico. Pero eso sí, anécdotes, las que quieras. ¡Puf! ¿De quién les quieres? ¿De la duquesa de Alba? ¿La duquesa de la Victoria? ¿De Valdiuno, de Bélsica? ¿De Macmillan, jefe del gobierno inglés y exsecretario de la Trade Unión, el sindicato minero? ¿De Barraquer, de Severo Ochoa, de Alfredo Claus, de Juan Belmonte, de Rafael el Gallo, de Puskás, de Di Stéfano? Miles de anécdotas te podría contar, sin romper el secreto profesional ni ser indiscreto, que yo lo peor que se puede ser. Discreción, seriedad, educación, esa es la regla de oro. Mantener las distancias y hacer las cosas con gusto, sabiendo que servir una mesa y un trabajo no es servilismo. Y es como si llega un señor a una farmacia a pedir aspirines y el farmacéutico dice: "Fales tú, ocho, capitalista, que yo no soy el to criado". Pues un camarero igual, él está haciendo un servicio como otro cualquiera, no está siendo servil. Pero anécdotas es que quieras. La más graciosa de todas fue quizá una vez que vino Franco a Asturias. Y resulta que cada vez que llegaba Franco, a los que ya éramos destacados en política teníamos detenidos. Y a mí fueron a buscarme a casa también, los de la BPS, para detenerme. Y la mujer, la mio Pilar, dice ellos que no estaba, que me vinieron a buscar en un coche para ir a trabajar a Ubieu. Entonces ellos dijeron que no deseara de presentarse en comisaría nada más llegar. Y yo, en cuanto llegué, presentéme. Y me arce: "¿Dónde ha estado usted?". Y yo: "Trabajando". "¿Trabajando dónde?". "En la Diputación Provincial". "¿En la Diputación Provincial? ¿Cómo es eso?". "Pues es que vine a buscarme esta mañana un coche oficial para que me encargara personalmente el servicio de la mesa del general Franco. ¿Qué le parece a usted?". ¿Qué te parece? Ellos buscándome para detenerme y yo sirviendo en el banquete a Franco. Ya que yo fui uno de los miembros fundadores del Partido Comunista aquí en Asturias, en el año 26-27. Yo anduve por el monte con la pasionaria, haciendo contactos con los fugados. De serio en el 75. Y claro, yo al mayor, por la mañana estaba en el club de campo atendiendo a Girón o Arias Navarro, y por la tarde estaba conspirando con los más gordos del Comité Central. ¿A qué parece un cuento? Yo en el 34 participé en el asalto a la emisora de Radio Oviedo y en el asalto del Teatro Campoamor, donde después tantos banquetes sirví. Si tuve preso muchos años y desterrado, yo ya era muy guerrero. A los 17 años ya tuve preso en una fuelga minera en Mieres, que iba en un tren en lleno carbón de la mina Penón, que iba Campusagrau alantre para la Renfe de los Esquiroles, y crucé de un salto la vía para cambiarles agulles y descarrilarlo. Y suicidio de guerra tuve por sabotaje. Lo que pasa, llegué como ya era menor de edad, no me hicieron nada. Y a partir de ahí muchas veces, la posguerra sobre todo, pero tratábame bien, porque ya era simpático y porque cantaba. Organicé un coro de 80 voces en la cárcel modelo de Uvieu, en los años de la posguerra, que ya era el Admiración. Yo, a las autoridades, daba ellos pena que no pudiéramos salir a hacer actuaciones. Si yo era de los del trío Astur de Madrid, con Cue y Santa María. Y aquí también anduve por ahí actuando con Gasparina y Juanín de Mieres. ¿Y sabes quién iba de monologuista? Ángelu. Ya lo sabes, sí, conocí siente. Y ahora pues tengo 89 años, estoy operado de la garganta, no puedo cantar ni casi falar. Rompí el carnet del partido, ya no tengo a pilar y vivo en el asilo, comiendo el plato un día, puré y croquetines. ¿Y sabes lo que me queda de todo aquello? Pues lo más importante, la mirada y la vida. Y soy también poeta. ¿Quieres que te enseñe mis poesías? Ah, bueno, pues otro día, que no tengas tanta prisa. ¿Y para qué dices que facéis la acampada? ¿Para pedir el 0,7%? Ah, pues muy bien, alégrome. Tú muévete, muévete. Tú sobre todo, no dejes que se te pose nunca demasiado el polvo arriba de los zapatos. Thank you. Bueno, aquí terminamos los capítulos prohibidos de Corintellado. Hasta la semana que viene, gracias por escucharnos.